hoy en este día quisiera compartir algo que pueda quedar justamente en el corazón de ustedes, pero le hablo a todos los que han recibido en su corazón, que pasan a ser justos por la fe en Él, porque Él lo hizo posible. Ahora, a los que no recibieron todavía al Señor, presten atención porque quisiera, a través de este mensaje, poder, darles una base del conocimiento de los principios elementales o de lo que tiene que ver precisamente con el tiempo que estamos viviendo. Y tiempos difíciles, por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por la fe o por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Y también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Está agradando a Dios? ¿Usted cree realmente en la existencia de nuestro Dios? ¿Usted sabe que hay un Dios que creó todas las cosas y dice que todas las cosas por Él fueron creadas? Pues bien, si sabemos que es imposible agradar a Dios, creo que en este tiempo tenemos que conocer todo aquello que provoca la manifestación de fe y que despierta fe en nuestra vida. Existen dos tipos de fe. La fe natural es aquella que, y la fe que es don de Dios. O sea que, si usted presta un poquito de atención, sabe que muchas personas tienen un grado de fe y que es una fe natural. Por ejemplo, si usted sabe que hay personas que en este mundo tienen esa fe que es del Espíritu Santo de Dios, porque es don de Dios, esa es una fe que produce grandes obras, que produce cosas tremendas, como en primer lugar la salvación y la vida eterna. Ahora, la fe natural es otra que lo podemos ver, por ejemplo, cuando usted entra en un avión. Muchas veces nosotros tenemos que viajar o por allí, en otro tiempo lo hacíamos mucho en avión. Sabemos que tenemos fe de que vamos a llegar a destino. O cuando usted va, por ejemplo, a un restaurante y va a comer o compra un sándwich en una esquina, usted lo come y piensa, bueno, esto que estoy comiendo no está envenenado. Esa es una fe natural y usted lo come tranquilo. O cuando usted sube para un ómnibus, usted cree que va a llegar al punto final o hacia donde usted se dirige. Esa es una fe que nos garantiza. Pero no la que es del Espíritu, porque la fe del Espíritu de Dios es aquella que el Hijo del Señor, el de Jesucristo, que recibe para salvación. Es la misma fe de Cristo, es la misma fe que Cristo tuvo cuando anduvo como hombre, como Dios, revestido de carne. Esa fe que Jesús tenía cuando miraba a un ciego y lo sanaba, cuando miraba a un endemoniado y lo liberaba, es la misma fe que él utilizó para enfrentar al mismo Satanás y lo derrotó. Ahora, ¿qué fe, qué grado de fe tiene usted? ¿Aquella que cree que va a accionar una tecla de la luz y se va a prender la luz? Esa es una fe natural. Usted no piensa de que no hay energía ni que la lamparita se quemó. Esa es una fe natural que no produce las obras que Dios está pidiendo y que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo es el que nos dio, Él nos dio. Lo que recibí de Dios es lo que estoy dando, porque dice que de gracia recibimos. A mí Dios no me cobró nada para darme ese don de fe. Ese don de fe que hoy nosotros tenemos para creer que en este momento hay personas que están siendo libres, que están siendo bendecidas. Hay personas que en este momento seguramente pueden llegar a llamar a la radio o pueden venir a la iglesia, como estuvieron ayer amigos, hermanos en la iglesia, y escuchan la palabra que justamente, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo quisiera saber si usted realmente está preparándose para vivir acontecimientos que tal vez en su vida puedan ser muy difíciles. Sabe que hay situaciones en que nosotros necesitamos realmente tener ese don de fe, por ejemplo, cuando algún familiar o nosotros mismos vamos al médico y resulta que dice, mire, su caso es muy complejo, o su caso es muy difícil, o por allí nos enteramos que algún familiar o otra persona tiene algo que la ciencia no puede resolver. En ese momento es que comenzamos a mirar para arriba y empezamos a decir, ¿y ahora qué hago, Señor? Pero sabe que cuando nosotros tenemos esa fe en el autor y consumador de la fe, esa fe que produce hechos tremendos, esa fe que resuelve situaciones que son difíciles de resolver, esa fe es la que a nosotros nos mueve, como en este caso, en el día de hoy, a predicar este evangelio, porque seguramente debe haber personas que están hoy en graves dificultades, como en un camino sin salida. Porque mientras todo se puede resolver humanamente, mientras usted puede subir un colectivo, mientras usted puede viajar en un avión, mientras usted tiene dinero para ir a un restaurante o ir a una carnicería, a un mercado y comprar los elementos que necesita para alimentarse. Pero cuando no tiene de ellos, o está privado de la libertad, o está en una cama, en un lecho, y necesita realmente que alguien haga algo por usted y usted no tiene salida, ahí es el momento de accionar ese botón, ese teclado, esa fe que produce y mueve montañas. Jesucristo dijo claramente, si tu fe fuere como la semilla de grano de mostaza, entonces le dirás a este monte, desarráigate, y si no dudares en tu corazón, va a desarraigarse, va a moverse, va a trasladar los montes. Es por eso que nosotros estamos en este día, desde aquí, de Radio Despertar, motivándolo a usted a que pueda recibir esa fe que es un regalo de Dios, porque dice, por gracia somos salvos. Es decir, por la fe, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Si usted quiere recibir ese don de Dios, basta que usted tenga un momento de reflexión y le pida al Señor Jesucristo, y Él le va a dar abundantemente, porque Dios está interesado en tu vida. Esa fe que mueve montañas es la fe que hace tantas cosas que nosotros no podemos hacer. Yo voy a ir a una pausa y enseguida regresamos. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume. Señor, oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser. Que fue sanada por él y le dijo: mujer, grande es tu fe. Al mismo Pedro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto pareciera de que hay distintos grados de fe, pero era la fe natural que tenían los hombres. Pero nosotros entendemos hoy por la palabra del Señor que hay una fe que viene de Dios, que es una fe que nos da el Espíritu. Y es la fe que nos da para la salvación y la vida eterna. Hay muchos que ni siquiera tienen fe para creer que hay una salvación y una vida eterna. Y si no tienen fe para creer, están en una situación muy, muy complicada. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios dice: el que en mí cree no morirá jamás. Por lo tanto, si usted no cree, y esa fe que nos está hablando de salvación, de vida eterna, es una fe que proviene del Espíritu de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que la fe que el creyente tiene en Jesucristo, que la recibe para salvación? Y es la misma fe de Cristo, es la misma que aquel Señor Jesucristo que es nuestro Dios y que un día se revistió de carne, tomó la naturaleza humana y vino a este mundo. Esa fe que aquel Jesús tenía cuando miraba a esa una persona para ser libertada, sanada, libertar a un endemoniado, bueno, aún resucitar muertos, sabe que es la misma fe que usó el Señor Jesucristo para enfrentar y derrotar a Satanás. Cuando lo enfrentó a Pilatos y también al rey Herodes, o cuando estuvo sufriendo allí en Getsemaní, y dice que el sudor de él caía en la tierra como gotas de sangre. Esa fe misma es justamente la que lo lleva al sufrimiento en la cruz. Con esa fe, que es justamente la fe de Dios, es la que él le dio a sus elegidos, aquellos escogidos, para que reciban el resultado de esta fe que tenemos y profesamos. Por eso es preciso primero que Él nos dé sabe que no podemos hacer nada por nosotros mismos si Él no nos los da. Ahora, ¿cuándo el Señor nos da? Cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando le pedimos, tal vez en una situación límite, Dios está dispuesto a resolver esa situación por esa arma poderosa que es la fe. Porque la Biblia dice claramente que nuestras armas no son carnales ni naturales, sino son poderosas para destrucción de fortaleza. Es esta la fe que estamos predicando en este día para que usted entienda. Entonces, esa misma fe de Cristo que tuvo, esa fe que nosotros recibimos de Dios, que la Biblia llama que es don de fe, el apóstol Pablo dice que esta fe garantiza o nos garantiza la salvación. Y esto no viene de nosotros. Esta fe no es una fe natural, es la misma fe de Cristo, es el don de Dios, es una dádiva de Dios, porque dice que del Padre de las luces proviene toda buena dádiva. Ahora, es la fe que Él tiene y es la que Él da, y es la que se manifestó cuando estuvo aquí en la tierra. Es la fe que mueve montañas, es la fe que utilizan los escogidos para salir de una situación adversa, y dice la palabra, pero el justo por la fe vivirá. Para que usted pueda vivir por fe, para que usted pueda enfrentar situaciones en esta vida, es precisamente a través de esto maravilloso que Dios nos entregó y que es justamente poder de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabe que nadie puede decir yo vivo por fe en Dios si realmente no lo recibió de Dios. Y esa fe que decimos tiene, que es don de Dios, que muchas veces ni nos imaginamos que estamos con este don de fe en nosotros y que puede producir algo tremendo. Aquí dice la palabra en el libro de Romanos, también en el capítulo 3, en el verso 27 y 28, Romanos 3, 27, 28, dice, pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Algunos se refugian o se ponen debajo del, a veces digo, del paraguas de la ley, tratando de que así puedan alcanzar el objetivo. Mire, mi amigo, mi hermano, no es por la ley, por las tradiciones, no es por lo que usted cree en tal santito o en tal gauchito Gil o en tal elemento, porque algunos se refugian en una fe falsa que no tiene poder para salvar. La fe que le estoy hablando es la que proviene de Dios, del Todopoderoso, aquel que reina por los siglos. Este es Jesucristo, el que nos ha dado fe. ¿Por qué? Porque Él, llevando cautivo, dice la cautividad, subió, dice, a lo más alto, subió a la cruz, la clavó el acta de los decretos que nos era contrario. Cuando habla de acto de decreto que nos era contrario, está hablando de situaciones adversas que nosotros mismos a veces hemos ocasionado por causa de nuestro comportamiento, por causa de vivir en la naturaleza humana haciendo lo que no debíamos hacer. Esa fe que estamos hablando es una fe elaborada por Dios, es una fe que mueve montañas, es una fe que Dios nos entregó para que vivamos este tiempo diferente. Vamos a ir al libro de Romanos también, al capítulo 11, al verso 29, dice, ¿por qué irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Esto quiere decir que si un día usted se doblegó delante del Señor y reconoció que sin Él nada puede vivir, no puede hacer, sin Él nada puede hacer, eso es el don que viene vocacionado por nuestro Dios y son irrevocables. El don que Él le dio, Él no lo va a retirar ni se lo va a sacar jamás. Puede a lo mejor usted ya estar lejos de la iglesia por una u otra razón, o tal vez porque hubo personas que dieron mal testimonio, hubo personas que hablaron cosas que no debían hablar, hubo personas que a lo mejor metidos en la iglesia hicieron cosas desagradables y que afectaron su vida, su relación con el Señor. Mire, mi hermano, mi amigo, hay personas que hoy pareciera que están justamente en la iglesia provocando un sistema adverso y contrario a lo que Dios nos mandó hacer. Pero su fe tiene que estar centrada en Jesucristo y tiene que volverse al Señor, porque esto es lo que agrada al Señor, y sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros decimos que nadie, por eso estamos aprendiendo este mensaje, que nadie pierde la salvación de aquellos que son salvos por el Señor Jesucristo. Porque si la salvación dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, y los dones son irrevocables, quiere decir que el Señor Jesucristo, el día que te dio la capacidad para creer, te dio la salvación, la vida eterna, para que vivas eternamente, como dice la palabra. Así que no puedes llegar a decir que vas a perder la salvación, porque el don de Dios está allí adentro tuyo. Puede ser que a lo mejor no estés obrando en fe. Puede ser que a lo mejor estás renegando, aún decaíste de la fe, porque la palabra de Dios también habla esto. Pero ¿sabes una cosa? Vas a tener que ser disciplinado por el Señor, porque si eres un hijo de Dios, dice la palabra que el que ama madruga en corregir. Y hay personas que necesitan ser corregidos, porque se han desviado de la fe, porque han cometido actos que no debían cometer, porque dejaron el testimonio fiel del Señor para unirse al del enemigo y están ocasionando problemas en la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Yo no estoy aquí para condenar ni enjuiciar a nadie, porque ya han sido condenados porque no han creído y porque no han obedecido, pero aún todavía le queda tiempo de arrepentirse y volverse al Señor, volver al camino del Señor. Si has dejado la iglesia, si has dejado de congregar, si has dejado de servir a Dios porque te has entristecido, porque te has amargado o porque alguien te motivó a no continuar, que en el nombre del Señor Jesucristo en este día puedas recapacitar y volverte a Él. Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así que Él tuvo que darme primero ese don de fe, y el Espíritu tuvo que revivir en mí, porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Existe una muerte espiritual, y yo creo, ¿no?, porque sin esta fe no podemos vivir. Y es ahora el tiempo, y nosotros necesitamos realmente buscar la palabra, introducirnos en este don maravilloso que nos entregó el Señor y no nos cobró nada. Algunos todavía andan haciendo pactos, pidiendo altas sumas de dinero, o tal vez personas que por allí, para querer alcanzar un milagro, empeñan lo que no tienen o dan lo que no tienen y se quedan sin nada. Mire, el Señor no vino a sacarte esto. Dios vino a dar, y dice, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso hoy queremos que usted entienda lo que estamos hablando. Yo me voy a remitir al libro de Gálatas, al capítulo 2 y al verso 16. Gálatas 2, 16, dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, ¿por qué dice? Mire, se lo leo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Obras de la ley son aquellos que cobran, por ejemplo, un alto impuesto. En términos religiosos, son aquellos que están vendiendo una fe vana, la fe que no produce realmente la salvación y la vida eterna. Aquellos que depositan la fe en un pedazo de madera, de yeso, o depositan la fe sobre alguien que está sepultado, a lo mejor una buena persona, a lo mejor un hombre, una mujer de Dios que hicieron cosas notables aquí en la tierra, pero ellos necesitan que venga Jesucristo, y estamos esperando su regreso para que un día los levante de allá, del polvo de la tierra, porque los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Esta es la fe que mueve montañas. Por eso usted puede hacer estas obras, puede aún jurar, todos los días o perjurar y bueno, y llevar, vivir como vestidos de ceniza, como dice en la palabra del Señor, y ponerse de rodillas horas y horas, tal vez hacer caridad como Teresa de Calcuta, o aún cortar su cuerpo, hacer sacrificio, nada de esto lo justifica. Pero cuando usted dice, yo creo en el Señor Jesucristo, esta fe que viene de parte de Dios y nos da la capacidad de creer, entonces somos justificados de nuestros pecados y Él cambia nuestra vida y Él nos saca, nos traslada del imperio de las tinieblas y nos transporta a la luz del reino de su amor. Esto es lo que nosotros entendemos cuando en el nombre del Señor Jesucristo podemos predicar este evangelio que seguramente te está haciendo mucho bien, porque a partir de oír este mensaje serás una nueva criatura, porque Cristo está abriendo una puerta en tu corazón. Es Él el que abre la puerta, es Él el que lo hace. Nosotros nada podemos hacer. Vamos a remitirnos al libro de Segunda de Pedro, al capítulo 1, al verso 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ponete contento en este día. Vos que recibiste al Señor Jesucristo y que creíste en Él, tenés una fe preciosa como aquella que tenía el apóstol Pedro y tantos otros discípulos. Recuerda que iba Pedro y Juan iban al templo La Hermosa y allí había alguien pidiendo limosna. Hacía años que esta persona estaba postrada en aquel lugar. Y recuerdo que la palabra dice que cuando ellos iban, hasta la sombra de Pedro sanaba. Hasta tu sombra puede llegar a sanar. Tu sombra puede producir hechos, pero tremendamente positivos, que no tiene nada que ver con el pensamiento positivo, como algunos pastores hasta predican esto. La fe es don de Dios, y esa fe los llevó a Juan y a Pedro, discípulos del Señor, el discípulo amado, Pedro, que estaba siempre atento a lo que el Señor quería hacer, aunque en un momento lo negó. Tal vez tú lo negaste al Señor Jesucristo, o lo estás negando en este momento con tu actitud. Pero sabe que Pedro se puso y Juan allí y le dijeron al paralítico, míranos, es preciso que aquel que está en dificultad, que comience a ver a los hombres de fe, que comience a ver que son personas consagradas al Señor, pero no mirando cualquier cosa derecha e izquierda, porque también hay personas que dicen ser del Señor. La Biblia dice claramente, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso también Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Alguien que produce división, alguien que se vuelve contra el Señor, alguien que está rebelándose y destruyendo la obra de Dios, no es alguien del Señor. Es alguien que por fe está obrando poderosamente y Dios lo respalda en todo momento y en todo tiempo. Por eso lo que nosotros estamos hablando es lo que conocemos, que viene a través de la palabra de Dios. Dios nos está levantando y nos está mostrando cosas extraordinarias para que usted, yo, todos nosotros, los que compartimos este mensaje, los que compartimos la palabra, los que somos, porque hay una sola iglesia. Acá no se puede levantar mañana Juan y decir, yo voy a Pedro o Enrique o Miguel o María y decir, bueno, voy a levantar mi propia iglesia. Mire, si Dios no te llamó para ser una iglesia única, para vivir unidos en fe, y dice, en estos conoceréis que son verdaderamente mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, no en que se muerden, o se pelean, o discuten, o se levantan y quieren levantar su propio reino. Mire, están equivocadísimos y no irán muy lejos, porque a Dios no le agrada estas cosas. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, porque es bueno predicar la palabra, mi hermano, y es lo que estamos haciendo. Y le dice aquí en Juan 6, que es justamente el versículo 28, dice Juan 6, 28, dice la palabra, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se preguntó usted qué debe hacer para realizar las obras de Dios? Mire, el pueblo estaba preocupado. ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire lo que dice el versículo 29 a continuación. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sabe que el Señor nos envió a muchos? Muchos son los escogidos, pero son pocos, muchos los que vienen al reino de los cielos, y pocos son los escogidos que Él ha escogido para enviarlo. Si usted cree realmente en que, así como hay veraces, también existen personas enquistadas en la iglesia que no fueron enviadas para tal cosa y están queriendo representar al Señor en un reino, cuando el testimonio no es el correcto y dice: por los frutos los conoceréis. Empiece a observar los frutos y se va a dar cuenta enseguida cuando hay un hombre, una mujer de Dios que intercede allí en el barrio, que cada vez que se pone en la brecha, que se pone y obedece al Señor Jesucristo, Dios responde, porque el Señor es fiel a los que llama. Aquí en Efesios capítulo 2, verso 10, con esto quiero también ir a una pausa. Efesios 2, 10 dice la palabra de esta manera. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Amado, Dios creó los cielos y la tierra, y dice que creó las cosas que se ven y las que no se ven. Aunque usted no vea, usted no puede llegar a decir que no existen porque no las ve. El otro día visitamos a una casa donde una familia desesperada por una situación adversa, porque tal vez no han corregido a tiempo, no han hecho lo que tenían que hacer. Yo no estoy aquí para juzgar ni condenar, simplemente Dios revela a veces cosas que nosotros tenemos que hacer y no las hacemos. Y una criatura salió a la calle. Sabe que cuando hay niñas que ya están desarrolladas y comienzan a vestirse mal, y bueno, no vamos a culpar a la niña, porque gente sin Dios, con el enemigo encima, trataron de, bueno, abusar de esta criatura, y salió el padre en defensa, y después de tratar de defender a su hija, hubo una riña, una pelea allí. Y bueno, los que querían atacaron a la hija, huyeron, pero luego vinieron armados y hoy lo andan persiguiendo y lo quieren matar. Grave situación de este hombre. Bueno, claro, a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos provocando una situación que luego tenemos que responder por ella. Pero sabe una cosa, el Señor está presente y Él envía a sus ángeles para que nos guarden y nos protejan, dice a los que temen al Señor, porque dice la palabra del Señor que el que recibe al Señor Jesucristo y cree en Él, Él los defiende, y dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Por eso nosotros que por la fe declaramos y por la fe vivimos, según dice aquí en Efesios capítulo 2, verso 10, dice también la palabra que la vamos a compartir, dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Hoy Dios está manifestando aquí en el cielo y también en la tierra, porque dice la palabra: todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Si el cielo no existe, estás en grave problema. Porque ¿cómo vas a creer que allí en el cielo está siendo atado? Ahora yo te digo, mi hermano, mi amigo, el Señor está obrando poderosamente para que sus hijos, para que aquellos que conocen y sirven al Señor se unan y que tengan un solo criterio, que hablen una misma cosa. Así estamos enseñando en la palabra del Señor, porque también el apóstol Pablo enseñó esto, para que todos hablemos una misma cosa, no que hablemos cosas diferentes que estén minando la fe de aquellas personas que por fe están viniendo y aún son pequeños. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el Señor nos va a reclamar esto. Dice en Tito 1:1, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. Son muchos los que no conocen, no tienen conocimiento de la verdad, no saben realmente lo que es la piedad. Así nosotros sabemos por la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos enseña. Por eso te invito en este día a irte, volverte al Señor, en tomar la palabra y comenzar a instruirte y recibir, si no tienes todavía revelación, conocimiento, aunque el Señor nos enseñó un camino, que es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay personas que han comenzado muy bien, que comenzaron entendiendo lo que es la gracia de Dios, entendiendo lo que es la fe, y luego se desviaron. Esas personas van a tener que ser tratadas por el Señor, van a tener que ser iluminadas nuevamente por el Señor, si Dios todavía en su amor y su compasión, porque Dios tiene misericordia, tengan compasión de ellos para volverse a Él. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 3, quiero leerte también, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, que piense con cordura, porque hay personas que se creen ser algo cuando en realidad no son nada. Yo era uno de ellos, porque el Espíritu de Dios se manifestaba, que yo creía que era el Espíritu de Dios, que se manifestaba poderosamente por lo que yo había ofrecido. En primer lugar, mi vida. En segundo lugar, todo lo que tenía. En tercer lugar, porque vivía leyendo la palabra. Y en cuarto, porque estaba haciendo su obra. Pero también decía: yo ayuno, yo diezmo, yo te sirvo, Señor. Y es por eso que se produce todo lo que se está produciendo en la iglesia: milagros sorprendentes, tremendo poder de Dios descendiendo hasta para resucitar muertos. Y hay testimonio de esto. Hay una revista que da testimonio de una jovencita que estaba embarazada y luego que tenía que ser operada porque la criatura había fallecido en su vientre y ya tenía fecha marcada para hacerle una operación, una cesárea, y sacar a esa criatura porque ya estaba descompuesta dentro de su vientre, y el Señor la resucitó y le dio vida. Nosotros no hicimos nada, lo único que hicimos es adorar al Señor, alabar y orar y pedirle al Señor, y Él lo hizo todo. Así también en otra situación de alguien que estaba en el Hospital San Miguel, y que esa persona en un tiempo fue administrador de este hospital a través de la política. Parece que a alguien no le agradó lo que estaba haciendo y, tomando un arma, le tiró 2 tiros y fue internado en el Hospital Italiano. De allá lo trajeron de nuevo, cuando ya no había más nada que hacer, al Hospital San Miguel. Y aquí la ciencia, los médicos lo operaron a él. Y murió en la sala de operaciones y lo dejaron a un costado para llevarlo a la morgue. Y allí vinieron desesperadas su hermana Marta y María. Y vinieron a mi casa y me dijeron: tu amigo, y no doy el nombre porque si usted quiere venir, yo en la iglesia se lo voy a comentar. Y aún tengo gente que sabe de esto. Y pasó lo siguiente, que dijo: falleció tu amigo fulano. Yo dije: vamos a orar. Y de repente oí la palabra que justamente es rema, que es la palabra del Espíritu de Dios que pone en el corazón del hombre. Y el Señor me dijo: el que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y oramos, y horas más tarde resucitó. Cuando fuimos al hospital había un revuelo, porque aquel que habían dejado allí en la camilla para llevarlo a la morgue estaba vivo, y tiempo después andaba caminando y sirviendo al Señor. Yo creo que estas obras las hace Dios solamente por el don de fe. Y el don de fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No solo el logo, sino la fe que es rema, la fe que es la palabra de Dios que oímos nosotros y obedecemos. Si tú hoy estás oyendo la palabra y obedeces, vuélvete al Señor y comienza a hacer estas obras, porque el Señor tiene una obra más grande para darte, y no lo que estás haciendo, no como estás viviendo. Renuncia a ese espíritu de engaño, de mentira. Vuélvete al Señor, porque todavía tenés tiempo hasta que Cristo venga. Si no se manifiesta, por eso Jesucristo mismo dijo: por los frutos los conoceréis. Tiene que ser manifiesto esto en tu vida y tenés que ver la obra del Señor siendo realizada, no por fuerza, no por robo, por engaño, por mentira, sino por la verdad que es Jesucristo. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tal vez estás todavía encadenado a la mentira, al engaño, al error, volvete al Señor. Y si no lo conoces al Señor, es hora de conocerlo. Yo le voy a pedir al operador una pausa, vamos a ir un tema y luego vamos a orar para que tu fe no falle. Dijo el Señor que voy a orar, le dijo a Pedro, para que tu fe no falle. Vamos a orar, Señor Jesucristo, puedas recibir del Señor Jesucristo y te dé la capacidad de venir a la iglesia, la capacidad de creer si eres un hijo de Dios. Seguramente vas a obedecer a la fe. Pero si estás en un engaño, en un error, que el Señor pueda quitarte ese velo que te ha engañado, que te ha mentido, que fue precisamente obra del enemigo para apartarte de la casa del Señor y desobedecer a la palabra, desobedecer a Jesucristo. Vamos a esa pausa y enseguida regresamos. Respuestas y te duele el corazón, aunque a tu lado no haya nadie y sientas que solo te has quedado y no encuentras la razón, solo hay que mirar al cielo. Espera con brazos abiertos. Él puede sanar toda tu vida. No hay imposibles para Dios. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Es imposible para aquel que venció a la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Él quiere sanar tu corazón. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Oh. Las puertas, aunque no encuentres ya respuestas y te duela el corazón, aunque a tu lado no haya nadie y sientas que solo te has quedado y no encuentras la razón, solo hay que mirar al cielo. Él te espera con brazos abiertos. Él puede sanar toda tu vida. No hay imposibles para Dios. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para que para Dios. Él quiere sanar tu corazón si lo buscas con toda tu fe. creen que tienen una fe débil, una fe pequeña, una fe grande, que hay distintas medidas de fe. No, la fe viene por el oír la palabra, y la fe es justamente aquello que hemos recibido, es don de Dios, y en Cristo nosotros estamos completos, estamos perfectos, porque dice que en el Espíritu estamos perfectos y porque Cristo vive en nosotros. Pero muchos no conocen esto y entonces por ahí dicen, bueno, mi fe no me alcanza. No, justamente tu fe no te va a alcanzar porque es la tuya. Pero la que es don de Dios es poderosa, es una fe para mover montañas, es una fe para que produzca grandes obras, y esa proviene del Señor, de aquellos que han recibido a Cristo. Claro que a veces hay algunos que se han desviado de la fe, pero como es don de Dios, el Señor no le retira la fe. Pero sí, lo que va a ocurrir, que van a tener que ser corregidos, tratados por el Señor, para que se afiancen nuevamente en aquello que recibieron y de dónde el Señor les dio la fe para que caminen en fe. Aquí la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 23, dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Muchos vinieron con una fe muy débil porque no conocían la verdad, porque le habían dicho hombre de poca fe o una gran fe. Hermanos, esto sí era cuando estabas todavía sin conocimiento de la gracia en la ley. Hay personas que han recibido hoy este conocimiento y hoy se rebelan contra la misma gracia de Dios porque todavía están ojo por ojo, diente por diente, porque no perdonan, porque no se vuelven al Señor y están confinados de nuevo a caer en aquellos débiles rudimentos, en las tradiciones, porque no están siguiendo lo que dice la palabra del Señor, obedeciendo a la fe que es de Cristo. Sabe que Él no le quita la fe. Ahora, tal vez yo no esté viviendo de acuerdo a lo que el Señor me manda a vivir. Entonces, el Señor en un tiempo todavía va a soportar tu incredulidad, tu desobediencia, pero Él toma cartas y comienza a corregirte, a disciplinarte por amor, porque el que ama madruga en corregir. Y es lo que estamos tratando de que entiendas, amado querido. Entiendas, amada, que te has alejado de la fe sincera, de la verdad, del amor de Cristo, de la unión del Espíritu, y has querido hacer tu propio reino. Esto es lo que hizo Satanás, rebelándose contra la autoridad del Señor. Y se volvió, y hoy sabemos que es un derrotado, que es un vencido, y que anda engañando a muchos para que no hagan lo que el Señor le mandó hacer. Así nosotros tenemos que entender esto, porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero yo creo, amado, que tú que nunca has tenido la oportunidad de recibir esta palabra, o a lo mejor no tienes todavía el corazón preparado para ello, que el Espíritu de verdad, que el Espíritu Santo hoy hable a tu corazón y te vuelvas a Él, porque la Biblia nos enseña esto. Yo te voy a leer algo que dice en Filipenses capítulo 3, verso 9. La palabra de Dios dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justifique que es Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe, perdón. Así que la justicia de Dios, Dios es el que hace justicia, Dios es el que obra poderosamente, Dios es el que hace todas las cosas. El Señor un día habló a mi corazón y me dijo: sin mí nada podés hacer. Y yo creo que sin Él nada podemos hacer, pero para tenerlo a Él tenemos que estar centrado primero en el amor de Cristo, siendo obediente a Él y haciendo lo que Él nos manda y no lo que a nosotros nos parece. Todo lo que nosotros tenemos que hacer esto en la vida debe ser basado en la fe en Cristo. Yo no puedo estar basado en aquello que yo veo, en mi forma de vivir o en lo que yo aparentemente creo ser. Mire, esto no te alcanza. Él tuvo la fe que tenía, o tenemos la fe del Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro, le dijo: quiten la piedra. Y sabe que él ya había muerto, hacía 4 días, y el Señor tuvo allí misericordia y fue y le habló al muerto y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y este que había fallecido, que era amigo de Jesucristo y de su familia, salió y el Señor le dijo: desatarlo y dejarlo ir. Esa es la fe que nosotros tenemos que abrazar, la que mueve montañas, esa fe que echa fuera a los demonios, porque es en el nombre del Señor Jesucristo. Yo recuerdo una persona que un día vino y me dijo, tengo un familiar que está endemoniado y no lo pudo echar. Yo pienso, ¿por qué? Porque todavía no tiene desarrollado ese grado de fe que debería tener para echar fuera demonio. Él dijo, en mi nombre echaréis fuera demonio, en mi nombre, dice. Y bueno, todo esto lo hacemos por la fe y creemos, y tenemos que estar aferrados al Señor Jesucristo y no tener nuestro propio entendimiento cerrado y creer que somos alguien cuando no somos nada. Yo me creía por los ayunos, por los sacrificios, por los esfuerzos, hasta que el Señor me trató de tibio, y hoy sé que es por la fe en Él, sé que es porque Él es el que hace las cosas y sin Él nada puedo hacer. En Efesios 1:19 dice, y cuál a la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No es por fuerza. El otro día escuchaba que alguien decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y cumple todos los estatutos que yo te intimo hoy, entonces haré prosperar tus caminos y todo te irá bien. Yo le dije, estás equivocado, no es por fuerza, sino por mi Santo Espíritu, no es por espada, sino es por nuestro Dios poderoso que está en nosotros. Es Él el que hace la obra, es Él el que está obrando poderosamente para que nosotros podamos vivir de una fe que garantice en primer lugar nuestra salvación y en segundo lugar que podamos hacer las mismas obras que Él hizo, porque Él dijo, el que en mí cree no morirá jamás, pero también dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Si tú no puedes echar todavía fuera un demonio porque hay algo que está impidiendo que lo eches y no tienes el poder para hacerlo, ¿por qué? Porque todavía no te ha amanecido. Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aquí en Filipenses capítulo 3, verso 9, con esto voy a concluir, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así te hemos leído la palabra del Señor y yo quiero, en el nombre poderoso de Jesucristo, no yo, el Señor Jesucristo que es el que da todo esto, y Él dijo allá en Juan 14:12-14, en verdad os digo que aquel que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre. Sabe que no hay una medida de fe, la medida de fe es natural. Algunos tienen fe natural para creer en esto y en lo otro, pero sabe una cosa, hay una fe que es la sobrenatural, que es don de Dios y es la que tienes que recibir hoy. Si estás escuchando la radio, yo te voy a pedir ahora que cierres tus ojos ahí donde está. Si has decaído de la fe, que te vuelvas al Señor y comiences a hacer las primeras obras que Dios te mandó, pero no en rebeldía, en desobediencia, en división, en robo, en engaño, en mentira. Dios no se une a los mentirosos, a los engañadores. En poco tiempo lo verás. Vas a abrir tus ojos y te vas a dar cuenta a dónde estás parado. Pero el Señor todavía te alerta y te dice, es tiempo de volverte a Él. Decí conmigo, Señor Jesucristo, yo creo realmente en tu palabra. Yo sé que tú eres verdad. Yo sé que tú estás presente. Y hoy, por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo, yo recibo ahora la unción de tu Espíritu. Recibo tu poder porque hoy te recibo a ti. Tú eres mi Señor, mi Dios y mi único Salvador. Y yo te reconozco a ti, Señor, por sobre todas las cosas, porque he renunciado a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, a la altivez, al desamor. He renunciado en el nombre de Jesucristo a todas las cosas que no pertenecen a tu reino para volverme a ti. Y te pido perdón, Señor, y ruego, Dios mío, que tú me perdones. Así también, Señor, quiero perdonar a aquellos que me han hecho mal. Hoy te pido, Dios, un milagro muy grande en el nombre poderoso de Jesucristo y que puedan volverse a ti los que están perdidos, sin vida, sin esperanza. porque tu palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú viniste a reconciliarnos, tú nos diste nueva vida, y es por eso que hoy estamos en el ministerio de reconciliación, que es el último tiempo, el ministerio de esta dispensación de la gracia, al cual me da poder para vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y que pueda llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Esa fe poderosa que mueve montañas, esa fe poderosa que levanta a los muertos, que resucita a los muertos, que sana a los paralíticos, que los ciegos pueden ver, que los oídos son destapados en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hay alguien que todavía no puede oír, que ahora sean abiertos los oídos espirituales y los ojos y puedan ver dónde están parados, puedan ver lo que están haciendo, que puedan volverse a ti mientras todavía le queda tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo, renunciando a toda maldad, a toda obra que no pertenece a tu reino. Padre, yo sé que en tu amor y tu misericordia estás llamando a personas que se han apartado, a personas que se han alejado, a personas que ya están viviendo en dificultades serias porque algunos no te conocen y otros te han conocido y se han apartado de ti. Que en el nombre poderoso de Jesucristo puedan hoy recapacitar y volverse a ti, Señor. Y esta fe verdadera, que es la que mueve montañas, que proviene del don de Dios, sea ahora sobre la vida de aquellos que son obedientes, de los que se sujetan, de los que te aman en verdad. Gracias, Señor, porque a partir de hoy tú estás levantando un ejército poderoso. Tú estás transformando vidas para que vivan de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y para que sepan que Dios los puso por cabeza y no por cola, y que no vivan otra vez como vivían antiguamente, dominados y llevados por todo viento de doctrina, en el nombre del Señor Jesucristo, que crean a la verdad, que la verdad fue la que le hizo libre, y sean agradecidos al Señor Jesucristo que lo hizo todo por ellos, muriendo en la cruz y resucitando y preparando la iglesia para su regreso, porque Cristo vuelve pronto. No sabemos cuándo, pero vendrá a buscar una sola iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo, comprada por su sangre, a precio de sangre. Esa es la iglesia de Cristo. Gracias y paz a mis hermanos, a los benditos del Señor.